como abeja y la miel. Junto a mí yo te quiero tener, como abeja y la miel. Dulce amor, yo te doy mi querer, como abeja y la miel. Junto a mí yo te quiero tener, como abeja y la miel. Dulce amor, yo te doy mi querer. Si tú supieras cuánto yo te quiero, sabes que me muero por besarte más. Porque tú tienes toda la dulzura y hasta la locura. Yo te quiero amar. Porque tú tienes toda la dulzura y hasta la locura. Yo te quiero amar. Tus ojos tienen el color del cielo y tu pelo es lluvia de color café. Pero no olvides que por tu beber para sí. Beber para sí.